Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. ¿Qué está pasando, Bego? ¿Estamos seguros aquí? Tranquilo, Félix, sí, estamos seguros. Estamos a salvo porque este es un programa de radio, porque el sonido no es más que un audio que le hemos pedido a nuestro compañero Javi que nos ponga, y porque en este estudio de Hispanidad Radio estamos muy lejos de cualquier conflicto armado. Por desgracia no pueden decir lo mismo en muchos lugares del mundo, lugares donde este sonido es el hilo musical permanente, lugares que son el escenario de los al menos 28 conflictos abiertos en todo el planeta, donde una bala o una bomba son parte de la rutina, lugares como Haití, Guatemala, Honduras, México. Ucrania, en pleno corazón de Europa, Libia, Sahel, Congo, Sudán y Sudán del Sur, Yemen o Somalia. Algunos de estos conflictos en África llevan con nosotros desde hace décadas, desde la descolonización, lo cual no es casualidad, claro. Palestina, Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, otro conflicto que vuelve a aflorar en estos días, Taiwán, Myanmar, Corea del Norte. Pues de todo esto vamos a hablar hoy, de las guerras, o mejor dicho, del negocio de las guerras, del inmenso negocio del armamento, que a fin de cuentas es la principal razón de que haya guerras. Así que si te parece, Félix, vamos a retomar nuestra sintonía, vamos a callar por un momento este sonido de bombas, Javi, y vamos empezando, ¿no? Comenzamos entonces y te invitamos a quedarte porque, aunque las bombas caigan lejos, todos somos actores de este drama. Llevamos hasta ti una hora de actualidad, música, memoria, entrevistas. Y te recordamos que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos más tarde, ya sabes que puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Bueno, y como cada semana, antes de pasar a nuestro tema principal de hoy, vamos a echar un vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla en esta sección intentamos darle una segunda mirada a la actualidad y tratar de encontrarle ese ángulo o ese punto de vista distinto, crítico, esperanzador y transformador. Bueno, o al menos algunas de esas cosas, de esas cuatro cosas, o alguna de ellas, la actualidad, no sé, sigue siendo muy polémica, ¿no, Gonzalo? Pues sí, polémica, poliédrica, irritante. Bueno, ya te digo que en estos días estamos hablando de un nuevo papa, aunque ya casi se nos ha olvidado, ¿no? De los conflictos de Pakistán que se asomaron por ahí, pero ya casi se nos ha olvidado. Del WhatsApp de nuestro presidente. De eso no nos vamos a olvidar en una temporada, porque eso lo van a ir desmigajando así poquito a poco. Bueno, y de ese montón de distracciones con la que nos alimentan para mantenernos bien obesos informativamente hablando. Todo eso, Gonzalo, y alguna cosa más, porque esta semana tenemos también, no sé si os acordáis, de alguna noticia escalofriante. Yo me estoy refiriendo a esa cría de 12 años que, después de salir de una situación de violencia y abusos, y mientras estaba bajo la tutela de la Generalitat, ha caído en las zarpas de un tipo que la ha violado, la ha ofrecido para que la violen otros tipos, fotos, vídeos, en fin, repugnante. Y lo peor, no sé qué os pasa en esas cabezas, no sé cómo funciona esta maldita cultura de la violación, pero es muy posible que el simple hecho de comentar esta noticia aquí hoy alimente o refuerce esta cultura de la violación. En fin, que no se sabe qué hacer. Pero bueno, aún así, creo que no podemos seguir callando ante estas cosas, ¿eh? Completamente, no podemos seguir callados, aunque tengamos esa sospecha de que hablar de estas cosas alimente la cabeza de algunos becerros, ¿no? Bueno, de alguna manera esta noticia también tiene que ver con lo que traigo hoy y con el tema principal, porque hablamos todo el rato de lo mismo, de violencia, de poder. Y tenemos ahora un par de noticias muy relacionadas con el tema principal de hoy, y es que precisamente en estos días se está celebrando en Madrid una de esas ferias militares y de seguridad, FEIDEF. Como en otras ocasiones, los colectivos antimilitaristas pues se presentan allí en la puerta del IFEMA, porque allí se celebra, para reivindicar una cultura de la para, para decir que no está bien que pongan allí en unos expositores armas, que se venda seguridad, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para pedir el fin de los conflictos bélicos, para bla bla bla bla bla, ¿no? El resultado esta vez ha sido que 12 personas han sido detenidas por ejercer su derecho no violento a la manifestación contra la violencia. Es que es surrealista, ¿no? Porque hace 15 días ha sido la feria. Se han tirado pintura por encima. Sí, o sea, ¿no? No, ha habido la feria del motor, ¿no? Hace 15 días, ¿no? Y ahora veo la feria del esta militar es como, uy, esa metralleta, último modelo, me la voy a llevar, no sé, es que. Los tanques también se arreglan. Es que es algo absurdo, no sé, ¿sabes? En fin. No puede entrar en cabeza. Pero esta persecución que se hace por la gente que además se manifiesta en contra de ese negocio, en fin, una locura. La segunda noticia también me ha parecido tragicómica, y en esta ocasión nos vamos a ir a Barbate. La gente estará pensando una tapita de atún, estará pensando la playita de Barbate. No, bueno, vamos a otro sitio. Vamos a un campo de entrenamiento militar que hay allí. En los últimos tiempos, este campo de entrenamiento se está usando para jóvenes ucranianos, ¿no? En cuanto los mandan aquí, les enseñan a disparar y a las cosas que hagan los militares, y en cuanto acaban la instrucción son enviados al campo de batalla, posiblemente a sumarse a los ya más de 800.000 cadáveres de soldados ucranianos que se ha cobrado aquella guerra, ¿no? Con lo cual, pues estos jóvenes destinados a la costa gaditana tienen pensamientos recurrentes. Bueno, hasta ahí todo bien. Hace una semana el campo de entrenamiento amaneció rodeado de concertinas, esas alambradas, las recordamos, sí, ¿no? Tan bestias, uh-huh, que se hicieron tristemente conocidas en la frontera. Y no era para evitar que la gente entrara allí a saludar a los ucranianos, sino justamente para lo contrario. Varios jóvenes ucranianos se habían fugado ya, buscando un futuro más tranquilizador que las trincheras de su país. Bueno, pues con 19 años no resulta un planazo eso de irse a jugar la vida a un campo de batalla, ni con 20, ni con 30, ni con 50 que tenemos algunos ya, ¿no? Me atrevería a decir que nunca es un buen momento para dejarse abrir las tripas por un maldito don o por una bala. Ponía esta noticia aquí para dejar bien claro que creo que en general la gente no gusta de ir a la guerra. No sé si tú, Feli, a lo mejor si te apetece echar un ratito en una guerra. No era lo que tenía previsto. A lo mejor si voy a la feria de las armas. ¿Nos tomamos una cervecita o vamos a la guerra? Y me compro un arma y me animo, pero esto es tremendo, ¿sabes? Es que son obligados a ir a otros países a hacer una instrucción y encima devolverlos a la guerra, ¿no? Es cruel, vamos. Bueno, pues de eso y de otras cositas de lo que queremos hablar hoy. Escuchen esta canción. Las letras de Calle 13 nunca son gratuitas, pero esta creemos que es un resumen perfecto de nuestro programa de hoy. Escuchen, La Bala. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las muertes en conflicto armado se han estado reduciendo en todo el mundo. Según datos de Our World in Data, hubo cierto repunte en la década de los 60 y los 70 con la Guerra de Vietnam y unos años más tarde con diferentes conflictos en Asia y Medio Oriente. A partir de 2012, sin embargo, empezaron a estallar guerras civiles en Oriente Medio, especialmente en Siria, y el número de muertes volvió a crecer. Y no ha dejado de hacerlo desde entonces, especialmente con los enfrentamientos de los últimos años en Ucrania, el Cáucaso y el recrudecimiento del conflicto entre israelíes y palestinos. Las Naciones Unidas llevan tiempo advirtiendo que estamos en una nueva era de conflictos y violencia, que aunque se puede decir que son más quirúrgicos, es decir, tienen menos letalidad que en el siglo XX, exponen a cada vez más países y las víctimas civiles siguen siendo un denominador común. Lo que está claro es que el mundo parece no estar dispuesto a vivir en paz y que de alguna manera las guerras van a seguir acompañándonos. Sin embargo, hoy no queremos hablar de la guerra, sino de lo que está detrás de esas cruentas disputas, de un negocio inmenso que es el que alimenta y el que fomenta los conflictos armados a lo largo y ancho de todo el planeta. Hay un colectivo que se asoma a todos los años, sin faltar a la cita, a los micrófonos de Señales de Humo, y que ojalá, de verdad, pues sí, algún día podamos prescindir de ello. Eso sería buena señal. Se trata de un colectivo que llevan haciendo unos exhaustivos informes sobre el negocio de la venta de armas, especialmente en nuestro país, que son nuestra referencia cuando queremos hablar de todo esto de la militarización, y que una vez más han atendido generosamente la petición que les hemos hecho. Buenas tardes, Adrián, y muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes a vosotras, y bueno, también me gustaría que no me llamaran más, porque hay mucho, ¿no? Yo estaba pensando que te podíamos llamar por otras cosas, otras que quizás ha sido un poco brutal. Exacto. Para mantener la paz. Agradable, ¿no? Sí, pero, eso es. Claro, para mantener la paz duradera. Claro que sí, muchas gracias. Exacto, por estar. A vosotras. Bueno, pues Adrián Bahillo es miembro del grupo antimilitarista Tortuga, un grupo que lleva muchos años analizando, informando y denunciando la creciente militarización y la venta de armas en un mundo que nunca ha sacado la guerra de su horizonte más próximo. Bueno, te queremos hacer una primera pregunta, sobre todo para ver por dónde va a ir el tono de la entrevista. ¿Eres optimista respecto a la posibilidad de un mundo en paz? ¿Crees que hay posibilidades de seguir haciendo ese camino? A ver, optimista. Lo que se ve ahora no da lugar a excesivo optimismo, ¿no? Sí que creo que, bueno, que digamos, el trabajo por mejorar el mundo no responde solo a las posibilidades a corto plazo, ¿no?, sino a las posibilidades a largo plazo y también a un deber ético, porque si esto no se hace, el mundo es peor aún, ¿no?, de lo que es. A partir de ahí, pues seguramente trabajar por la paz al final es un trabajo de toda la población y de todos los colectivos, ¿no? No solo de los colectivos antimilitaristas, colectivos ecologistas, colectivos feministas, colectivos anticapitalistas, todos ellos al final en ese trabajo por un mundo mejor trabajan por la paz, que no es solo la paz, no es solo la ausencia de guerra, ¿no? Vamos a ver, Adrián, vamos a hablar un poquito sobre el informe, ¿vale? Para ir a cositas concretas. Un informe que, que presentasteis en diciembre y que la verdad no tiene una lectura fácil. Señaláis en dicho informe algunas cosas que dejan con margen a la esperanza de la que tú ahora hablabas, ¿no? O al menos queda claro que no hay voluntad política para poner freno a esta militarización social. Señaláis, por ejemplo, que aunque los presupuestos del 24 estaban congelados del año anterior, el gasto militar no cesó de crecer. Eso no se comprende muy bien. Eso no habla muy bien del gobierno de coalición a nivel ideológico que había en el momento, ¿no? Como no se comprende, porque cómo se ha podido conseguir hacer las cuentas para que se siga aumentando el gasto militar. Vale, a ver, parece por lo que podemos deducir de ya los presupuestos, que es algo más claro, como que vais a decir, y vamos ahora con ellos, sino de las declaraciones que nos vienen desde la política institucional, que, bueno, se nos habla de un deseo de paz, ¿no?, pero enseguida de una necesidad de rearmarnos para muchísimos peligros que llegan, y eso prácticamente desde la política institucional nos llega de todos lados, ¿no?, o de la mayoría. Claro, a ver, y esta manera de decir una cosa y otra a la vez, al mismo tiempo, lleva a pensar, claro, a pensar en una cierta falta de sinceridad, ¿no? Y esa falta de sinceridad es la que explica que teniendo en un inicio un mismo presupuesto, el gasto no tenga que ser necesariamente el mismo, porque como podemos ver analizándolo con cierta profundidad, el gasto militar no se corresponde para nada con el presupuesto de gasto militar, y mucho menos con el presupuesto del Ministerio de Defensa. Es decir, lo que se presupuesta es una cosa y lo que se gasta es otra mayor. Sí, porque en vuestros informes siempre habéis insistido también mucho en la necesidad de mirar más allá del presupuesto del Ministerio de Defensa, que, bueno, que hay muchos gastos escondidos en otras partidas, camuflados en otros ministerios, vamos, como queramos decirlo. ¿Eso sigue siendo una realidad? ¿Seguimos teniendo un presupuesto militar disperso por todo ese abanico presupuestario en este país? Sí, a ver, claro, si, digamos, si tuviéramos unos presupuestos completamente transparentes, y bien es cierto que cuando haces una planificación es normal que surjan imprevistos, ¿no? Es decir, que lo presupuestado no se corresponda exactamente con lo gastado, ¿vale? Pero si tuviéramos unos presupuestos transparentes, pues no haría falta que ninguna organización ni ninguna persona se dedicara a hacer ningún cálculo del gasto militar, porque lo sabríamos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues, por un lado, tendemos a confundir el presupuesto del gasto del Ministerio de Defensa, el presupuesto del Ministerio de Defensa, con el presupuesto militar. Y no es así. Y, por otro lado, además, pues eso, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que una cosa es lo que se presupuesta y otra lo que se gasta. A ver, ¿sí? Lo que se presupueste, ¿no? Lo que se gasta. Estoy atenta a lo que dices porque creo que es importante las diferencias, claro. Claro. A ver, vamos, para ver un ejemplo simplemente con defensa. O sea, el presupuesto del Ministerio de Defensa está en torno a unos 16.000 millones de euros. Una vez acabado el ejercicio de 2024, vemos que el gasto en el Ministerio de Defensa aumenta hasta 21.000 millones. Es decir, superan 5.000 millones lo inicialmente presupuestado, que es bastante, bastante, de 5.000 a 21.000. Esto ocurre todos los años. Es decir, se presupuesta muy por debajo de lo que se gasta. Pero la gran diferencia entre el gasto militar que en teoría tenemos y el que tenemos en realidad, ¿no? O sea, nosotros hemos subido de estos 16.000 millones en el cálculo que hemos hecho con Juan Carlos Roy, yo creo que es el mayor especialista en gasto militar que hay en el Estado, ¿sabéis? Llegamos a subir hasta, teniendo en cuenta también el gasto en control social, ¿vale? Llegamos a subir hasta los 65.500 millones. Si no tenemos en cuenta el gasto en control social, nos quedamos en 55.000, ¿vale? Pero en cualquier caso, de 16.000 a 55.000 o a 65.000. O sea, el aumento es espectacular. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, por una parte, a que hay partidas de gasto militar incluidas en la mayoría de ministerios. Y esto no es, o sea, no nos inventamos partidas y sacamos un poquito de cada ministerio para hacer más grande el cálculo. Simplemente hay que ir a la propia definición de gasto militar de la OTAN, que desde luego no es sospechosa de ser antimilitarista. Y la OTAN define como gasto militar no el presupuesto de un ministerio de defensa, o sea, sino todo gasto público que va destinado a mantener la estructura militar. Es decir, podemos sacar partidas de muchísimos otros lugares, ministerios. Claro. Y no solo de ministerios. Por ejemplo, tenemos que ir a la partida de las clases pasivas militares. Tenemos que ir a Casa del Rey. Olvidemos que el rey es militar. Tenemos que ir a los organismos atípicos para defensa, que también están fuera. A los centros universitarios de defensa. O sea, y muy especialmente a la deuda del Estado español, porque el Estado español todos los años debe emitir deuda nueva, y una parte de esa deuda nueva que emite está destinada a gasto militar, pero además arrastra una deuda importantísima con la industria armamentística. Una deuda que está en torno a los 55.000 millones y que va a incrementarse, porque España está participando en nuevos programas de armamento. Sobre eso queríamos hablar ahora, Adrián. Sí. No, que sobre ese asunto queríamos hablar ahora, ¿no? Sobre la industria armamentística. Porque podríamos, a ver, digo un dato de algo que hemos estado leyendo, ¿no? Y España ocupa el octavo puesto en el ranking de países, y tú dices, un octavo puesto, podemos estar orgullosos de algo que... Pero es de países exportadores de armas. Eso no creo que sea para estar orgulloso, ¿no? Claro. Porque eso debe significar que tenemos armamento made in Spain repartido por todo el mundo. ¿Qué empresas, porque tú ibas a un poco a relacionar, qué empresas están detrás de este negocio? Y estamos hablando, y ahí viene la cosa, ¿de capital público o capital privado? Vale, a ver, el capital público participa en ellas, ¿vale? Para ver los datos concretos, tendré que consultar ahora la participación que puede tener el Estado. En cada una de las empresas, ¿no? De hecho, en nuestro informe aparece, en el informe que publicamos a principios de enero, podemos encontrar la participación del Estado en estas industrias. En cualquier caso, más allá de la participación directa, y de tener en cuenta también que hay participación privada, podemos ver también cómo El Ministerio de Defensa, los presupuestos y sobre todo a partir del Ministerio de Industria inflan el negocio de estas empresas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Industria genera unos créditos e interés cero a la industria militar para fabricar armas para España. Estamos hablando de créditos a interés cero, es decir, te anticipo el dinero, pero no te voy a cobrar nada nunca, te voy a pedir tú una hipoteca así a algún banco, ¿no? Interés cero, que pues está en torno a los 1.400 millones de euros, pero además también hay programas de subvenciones a la industria militar, financiaciones concretas como al satélite militar Hispasat y apoyos a la venta de armas al exterior. Todo esto más allá de la participación concreta que el Estado puede tener en las industrias. Exactamente, sí, sí. Exacto. Y además una cosa bueno que también llama la atención es que ya no lo que exportamos sino la responsabilidad de nuestro gobierno también con otras industrias militares, ¿no? Puesto que España ha aumentado la importación de armas de Israel desde octubre de 2023, ¿no? Entonces somos, creo que ahora el noveno, ¿no? Porque Italia ha hecho un gran aumento, pero bueno, estamos siempre octavo, noveno en exportación de armas, y que lo cual supone en torno a un 3% de las exportaciones en el mundo, y además pues hacemos negocio con países un poco democrático, ¿no? Exacto. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, sí, sí, que no nos movemos del top 10, vamos, está ahí de frente. Exacto. Y bueno, y este gobierno nuestro en España, ¿no? Y no creo que también los gobiernos europeos, ¿no? Han conseguido convencernos de la necesidad del aumento del gasto militar, ¿no? Veas ese anuncio del kit este de supervivencia de 72 horas, ¿no? Que nos vendieron, ¿no? Sí. Con una alarma social increíble. Y el argumento, bueno, es el de siempre, ¿no? Necesitamos defendernos, necesitamos garantizar nuestra seguridad. ¿Estaremos más seguros, Adrián, si aumentamos nuestras inversiones en armamento? ¿Podríamos sostener en el tiempo una escalada armamentística? Al menos en España. A ver, voy a contestar la pregunta, pero antes de decirlo sí que quiero especificar una cosa, que es que además hay una... yendo a los números simplemente, hay una mentira muy clara en esta supuesta necesidad de aumentar el gasto militar. Desde hace unos años, ¿no? Ya se nos están hablando de las presiones de la OTAN para que lleguemos al 2%, ¿no? Del porcentaje, al 2% del PIB del Estado español a gasto dedicado a gasto militar, ¿no? Se nos dice siempre que estamos en el 1,2, en el 1,1, ¿no? Eso es mentira, porque si nos fijamos simplemente en el gasto militar, ya no hablo de control social, el Estado español gasta ya un 3,46%. Es decir, lo hemos superado mucho. Lo que pasa es que como es este gasto escondido, claro, este gasto que no es claro, pues nos pueden ir diciendo que hay una necesidad de subir. Ahora mismo ya se estaba hablando de que Trump pedía el 5%, ¿no? Y que, bueno, que íbamos a ver si íbamos a intentar llegar al 2. El 2 lo pasamos muchísimo, ¿no? Ahora bien, ¿qué seguridad nos da esto? Y quizá suene ingenuo de primera, ¿no? Pero bueno, lo más seguro es que nadie tenga armas, ¿no? O sea, si yo tengo un cuchillo para protegerme de otra persona, estaré más seguro si ninguno de los dos tenemos el cuchillo, ¿no? Claro, pero a ver, se nos puede decir que pecamos de inocentes con esto, aunque es una verdad clarísima, ¿no? Pero tenemos tan metida la ideología, bueno, la idea, es una idea casi acrítica, ¿no? De que hay un peligro detrás. Ahora se nos está hablando además de, bueno, que Rusia no puede invadir, en fin, ¿sabes? Exacto, ¿no? Exacto. Primero, habría que ver hasta qué punto Rusia puede sostener en el tiempo un ataque sobre cualquier país europeo. O sea, que vemos esto como que sea una cuestión fácil, ¿no? Es que un poco, Adrián, como, no sé, como la Guerra Fría, ¿no? Es como, ¿sabes? En aquella época, ¿no? Siempre se hablaba de eso, sí, de una escalada, del comunismo, no sé, cómo volver a eso, porque al fin y al cabo las políticas vienen orientadas de la OTAN, de Trump, que es el que exige a Europa que se arme, ¿no? Claro, y yo, a ver, también veo que esto por sí mismo genera una manera de ver el mundo que dificulta la paz, ya no por lo que hacen las grandes instituciones estatales, ¿no?, sino por la propia ideología y la manera en la que hacen que se produzcan las relaciones sociales, ¿no? Porque al final, nuestra seguridad depende más de tener una buena sanidad, de que no haya injusticia social. O sea, todo eso genera, yo creo que un bienestar y un bien ser que dificulta eso es generar cultura, sí. Pero cultura fíjate de paz, ¿no? Fíjate, Adrián, habéis comentado antes, ¿no?, del miedo que tiene la gente, sí, ahora, ¿no?, a que si Rusia es y tal, y tú dices, se podría invertir en otras cosas. Hay una canción de Kiko Veneno que, si te parece, la podemos escuchar un momentillo, claro, y así vamos haciendo un poquito la digestión, y habla de lo que más dinero da, y habla del miedo, y de que no hay negocio como la guerra. Vamos a escucharla atentamente. Yo quería ser español, qué bonito, y partir una naranja. Yo quería ser español, qué bonito, tirar el cuchillo al agua. El robot de Movistar, qué bonito, me pregunta por mi estado de satisfacción global, qué bonito, a lo cual he contestado que lo invito a visitar, que comparta cuando quiera mi estado de bienestar, mi sofá y mi nevera. Tú me quieres a mí liar, qué bonito, confundiendo las palabras. Yo quería un despertador, qué bonito, y tú me estás vendiendo alarma. No, no. Hay crisis de humanidad, qué bonito. Molestan las opiniones, no, no. Dicen que la estabilidad, qué bonito, alientan las inversiones. Y Securitas Direct, va haciendo la propaganda, siembra el miedo y después, qué bonito, la gente vota al que manda. No, no, el miedo es lo que da más, qué bonito, es lo que da más dinero. No, no, y su amiga la miseria, qué bonito. No hay negocio como la guerra. ahí es donde enganchamos un poco con la canción, ¿no? Y vamos, nos iba contando cómo en toda esta... Nos venden el ¿no? Nos van vendiendo y al final, pues eso, no hay negocio como la guerra, porque lleva consigo pues el miedo y eso genera más negocio. En fin, antes, Adrián, decías que hablabas que al fin y al cabo la empresa armamentística pues tenía muchas facilidades, ¿no? Está como dopada en la concesión de subvenciones y demás, se les mima mucho financieramente, está como muy bien engrasada esas puertas giratorias. Llama la atención este mimo de la industria armamentística cuando las carencias, como tú bien estabas diciendo ahora, en otros ministerios como el de Sanidad, la Educación o en las infraestructuras, bueno, pues son bastante menores, ¿no? Tienen muchas dificultades. Y además, lo último que hemos visto, los últimos conflictos y demás, cuando ha habido una intervención militar, a mí me ha dado que pensar, y supongo que a más personas también, que quizás sería más conveniente dotar al ejército, en lugar de tanta arma, de puentes provisionales, de maquinarias excavadoras, de hospitales de campaña, porque finalmente se dedican a hacer esas cosas de salvamento, ¿no? Entonces, se le podrían dar la vuelta a esos presupuestos de los que veníamos hablando para incorporar dentro de los gastos militares también esas otras cosas que van orientadas a otros ministerios, ¿no? Y a otros. Sí, a ver, respecto a lo que estoy diciendo, o sea, por una parte, este mimo a la industria militar, que es una industria que además necesita mucha inversión por cada puesto de trabajo que genera, es decir, muchas veces se juega también a esto, ¿no? Es que hay unos puestos de trabajo con la misma inversión que se hace para un puesto de trabajo en la industria militar, en casi cualquier industria se puedan conseguir más puestos de trabajo. Es decir, es una industria, bueno, no es la más apropiada para invertir, para dar trabajo, ¿no? En cambio, sí que es una industria que genera unos fuertes beneficios a algunas personas en concreto, que muchas veces pues han estado dando tumbos también entre la empresa privada y la política, ¿no? Y bueno, pues, por un lado eso, ¿no? Evidentemente, ese dinero se podría dedicar a otras cosas, y yo creo que además esas cosas fuera del ejército, porque claro, ahora nos hablan mucho de la UME y de todo lo que ha hecho la UME en el caso de la DANA, ¿no? Y siempre se nos saca la UME, no se suele hablar de otros cuerpos que también han participado, ¿no? Se habla muchísimo más de la UME. Entonces, esas funciones no tienen por qué ser de un ejército. Cuando pasan a ser de un ejército, lo que se pretende es legitimar el ejército. Y al mismo tiempo que entra la idea de que lo que están haciendo está bien, entra la idea de que entonces el ejército no es tan malo y contagia la opinión que puede haber sobre otras funciones que hace, ¿no? Entonces, creo que sí que se puede dedicar presupuesto a esas cosas, pero es conveniente desvincularlas del ejército. Sí, bueno, y Adrián, porque al fin y al cabo nosotros por nuestra parte estamos convencidos de que la mayor parte de la gente quiere vivir en paz, ¿no? Al menos por sentido común, ¿no? No quiere bombas, ni drones explosivos, ni tanques, no quiere batallas, ni escombrera, vamos, ni balas alojadas en el pecho, ¿no? De sus hijos e hijas, ¿no? Vamos, quieren vivir en paz, que es lo más lógico, ¿no? Y del mismo modo que algunos nos están construyendo un escenario bélico, del mismo modo tenemos que construir, los que aspiramos a la paz, un escenario de paz, de no violencia, porque creemos que la paz se construye, vamos, estamos seguros de eso, y buscamos siempre acabar en este programa aportando algunas claves de posibilidad, algunas herramientas, bueno, para esa transformación social. ¿Qué proponéis desde vuestro colectivo para luchar contra esta locura de la militarización? Vamos, supongo que seguís con vuestra campaña de objeción fiscal, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, a ver, para nosotros ahora y para otros colectivos, ¿no?, que trabajan la campaña en todo el ámbito estatal, la campaña en gran parte nos sirve también para denunciar este gasto militar tan elevado, ¿no? Y lo que pretendemos con ella es aprovechar pues el ajuste de cuentas con el Estado, ¿no?, a favor o en contra, a través de la declaración de la renta, para decir, bueno, yo no quiero colaborar con los presupuestos militares, con la muerte, ¿no? Y este dinero que de mis impuestos que tendría que ir a gasto militar, uh-huh, quiero que vaya alguna organización, algún grupo que trabaje por un mundo mejor. Es decir, te descuentas una parte de la renta, exacto, pero la envías a otra organización, ¿no? Uh-huh. Y puesto que menos en Euskadi, pues cuando se hace con cantidades grandes, se detecta, recomendamos hacerlo con cantidades pues, de 10 euros, uh-huh, en fin. Uh-huh. Lo ideal sería hacerla, desviar el dinero, que es el gasto militar por habitante, ¿no? Si hablamos de gasto en el Estado español, si hablamos de gasto militar y de control social por habitante, estamos en 1.350 euros. Mm. Esa sería la cantidad ideal. Pero, bueno, pues recomendamos hacerla con cantidades más pequeñitas, ¿no? Vale, sí. Bueno, pues, Adrián, vamos a despedirnos, sí, y lo vamos a hacer, no sé si usar esto, ¿a qué te recuerda o a qué te suena esto de Can Can? Adrián Canca. Es que nos han dicho, Adrián, que no te molestaba, que podemos decírtelo, ¿no? Qué va. De hecho, hasta me encanta, porque me recuerda a mi abuelo, que falleció hace algunos años, y mi abuelo, sí, me llamaba Adrián Cancán, y él es de la Vera Baja del río Segura, uh-huh, y bueno, pues allí en su pueblo, en Callosa, pues esto de Cancán era sí, niños que eran follón, ¿no? Que se mueven mucho, que son preguntones, tal, uh-huh, y entonces me llamaba Adrián Cancán. Pues nada, pues nos alegra mucho podértelo decir, Adrián Cancán, y que sigas haciendo a eso. Me emociona que me lo digáis. Pues estamos bien informados. Que sigas molestando, ya veo. Que sigas incordiando con la idea de molestar. Hay que incordiar un poquito. Claro, de construir un mundo con más paz. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Bego, me voy a meter un poco en la sección de Javi y vamos a hacer una mini sección de memoria histórica musical, si te parece. Venga. Todo el mundo sabe que los años 80 fue una época muy rica culturalmente y que surgieron grupos musicales por todas partes. Pues bien, la Pamplona de la época no solo vivía del éxito de Barricada, también surgieron grupos como Belladona, que es esto que suena. A ver, sinceramente, Feli, me suena, pero no sabría decirte el nombre. Suena de la época, bueno, ¿sabes? Veo que tienes cultura musical, al menos de aquella época. Bueno, estos son Tahúres Zurdos. Bueno, se trata de Belladona, un grupo formado, ¿no?, solo por mujeres, del que formaba parte Aurora Beltrani, que fue el primer grupo de uno de las artistas más importantes del panorama musical de los años 90, Aurora Beltrán, cantante y guitarrista de Tahúres Zurdos. Ella decía que te sonaba, ¿no? Mujeres. Pues no te creas que traigo este grupo por casualidad, es que su único disco, Las Mujeres y los Negros Primero, uh-huh, publicado en 1986, podemos encontrar un tema cuyo título va a ver que encaja perfectamente con el programa de hoy, Mambrú. Tampoco es casualidad que un grupo navarro sacara un tema así. Navarra fue el epicentro de movimiento antimilitarista que puso en jaque a los gobiernos de entonces, el de la insumisión, así que no es raro que un grupo navarro sacara una reinterpretación del tema popular antimilitarista que suena así. Yeah. libertad mantener es viva la memoria. Mantener viva la memoria. Bueno, Bego, ahora sí, ahora vamos con la memoria histórica, de verdad, si te parece. Y es que al ver el tema de hoy del programa me vino a la memoria el papel de España durante la Primera Guerra Mundial. Uy, me coges un poco. Yo creo que, si no recuerdo mal, por lo que estudiaba en historia, España se mantuvo neutral, ¿no? Exactamente, un punto a esa respuesta. Pues 10 días después de que el Imperio Austrohúngaro declarase la guerra a Serbia, el 28 de julio de 1914, España se declaró neutral. Así lo recogía en su número 7 del, perdón, el número del 7 de agosto de 1914, la Gaceta de Madrid, que decía: existente, por desgracia, el estado de guerra entre Austria, Hungría y Serbia, el gobierno de su majestad se cree en el deber de ordenar la más estricta neutralidad a los súbditos españoles. Eso sonaba, digo yo, visto desde aquí, a una declaración oficial totalmente protocolaria, uh-huh, donde España declara su intención de mantenerse al margen, pero después, ¿seguro que estuvo al margen de la guerra? Bueno, sí, es una pregunta retórica, ¿no? Del seguro, ¿no? Sí. Sí, porque al fin y al cabo, pues vemos que históricamente la guerra es sinónimo de negocio lucrativo, ¿no? Uh-huh. Y por eso, desde el punto de vista económico, España pues vendía armas, material bélico y derivados de la industria a los dos bandos durante los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso no se mantuvo tan al margen, o sea que tenía ahí, estaba viendo, ¿no?, un nicho de negocio, uh-huh, un sí, perfecto negocio. Alguien tiene que abastecer aquí España, ¿no? Exactamente, al fin y al cabo, durante esos 4 años, sobre todo en Madrid, pues fue un escenario donde los espías campaban a sus anchas y donde algunos países europeos empezaron a ver grandes posibilidades económicas e industriales en España. La guerra, que se preveía larga, como fue, por lo que se hacía necesario contar con materias primas como el wolframio o el plomo para fabricar armamento, elementos de los que España pues disponía en abundancia. En este contexto hubo industriales que vieron en la guerra una excelente oportunidad de negocio, como fue el caso del conocido contrabandista Juan March, un empresario y financiero español que comerciaba indistintamente con ambos bandos. Juan March fue conocido como el último pirata del Mediterráneo y principal artífice posteriormente de la financiación del golpe de Estado contra la Segunda República y del bando franquista durante la Guerra Civil, junto a la Alemania nazi, la de Portugal de Salazar y la Italia de Mussolini. O sea que podemos decir que finalmente España no se mantuvo neutral. Totalmente, ¿sabes? Y además hubo consecuencias, ¿no? Porque desde el punto de vista económico, sí, España, el negocio armamentístico en principio parecía algo lucrativo, pero la guerra acabaría acarreando una inflación desorbitada que se tradujo en una subida notable de los precios de los productos más básicos como el pan, la sal o el café. Aquello provocaría un enorme descontento en las clases más bajas y obreras, que en 1917 vieron un ejemplo a seguir en la Revolución de Octubre, que había tenido lugar en Rusia ese mismo año. La debilidad de España a nivel internacional también fue flagrante, como por ejemplo fue el hundimiento de barcos españoles por parte de submarinos alemanes, permitiendo así que en sus costas pues se librara una guerra submarina que acarreaba el hundimiento de barcos mercantes españoles sin hacer nada para evitarlo. Así, por fin, el 11 de noviembre de 1918 finalizó la Primera Guerra Mundial y la actuación de España en esos casos de guerra pues llevaría a afirmar a un intelectual como José Ortega y Gasset que el suyo era un país sin solución que terminará convirtiendo en una dictadura. Unas palabras premonitorias. Totalmente. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de... Bueno, Bego, pues se nos acabó el programa. Buena entrevista con los amigos del colectivo Tortuga. ¿Crees que con todo lo que nos ha dicho podemos soñar un futuro de paz? Si abro los ojos, si camino... Pues no sé qué decirte. Es cierto que el panorama está bastante desolador, pero tenemos que seguir apostando por un mundo en paz. Lo hemos dicho por aquí, la mayor parte de la humanidad quiere vivir en paz. Quiere levantarse por la mañana, trabajar, pasear por el barrio, disfrutar de los paisajes, charlar con los amigos. Ese tipo de rutinas que nos gratifican. Nadie quiere vivir bajo las bombas. ¿Por qué entonces tenemos que asumir esa cultura de la violencia que solo busca enriquecer a los que venden las bombas? Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo... Vale, entonces decidido. Desde este programa apostamos por un futuro en paz, estamos dispuestos a ser proactivos en favor de la paz, haremos este y otros programas, saldremos a la calle cuando haga falta, lo escribiremos en las redes sociales, en la prensa, en las paredes...